Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María, soy la directora del espectáculo Cortina de Avalorio. Es una obra de Ricardo Monti, que es un maestro para nosotros, es un artista que admiramos profundamente. La obra trata un poco de nuestra historia como país. Nosotros le ponemos un subtítulo que dice de la desconstrucción del país, porque toma un hecho puntual que ocurrió en el año 1920, en pleno gobierno de Rivadavia, donde se empezaron a hacer negociados con Inglaterra, y bueno, y se firma la concesión de un empréstito que tardamos 80 años en pagar, nada más y nada menos. Es como la historia que tenemos que mirar a la cara, replantearnos un par de cosas. Monti lo que hace en este caso entonces es tomar ese hecho y ponerlo en escena a modo de farsa, con lo cual para nosotros es genial porque estamos investigando cuestiones de identidad nacional y de identidad también latinoamericana, porque es un hecho que también ocurrió en otros países de Latinoamérica, con el humor, con la farsa, con la comedia del arte, con lo cual es bastante sano, digamos, poder mirar ese pasado que habla de nosotros. Así que se van a encontrar con eso, con una partida de juegos entre los actores. Cada actor representa un poder específico, al poder hegemónico, al poder del pueblo, al poder patriótico, al poder oligarca. Entre ellos surgen algunos juegos donde se debaten esto. Deudas públicas, tierras públicas, maneras de negociar. Les va a resultar totalmente familiar, lamentablemente, pero bueno, con mucho humor como para poder saber de qué madera venimos y construir un país mejor, una sociedad mejor. Un poco de eso se trata el teatro también, ¿no? De mirarnos. Por ahora vamos a estar los viernes, 23 horas, en Pata de Ganso, y los esperamos a todos. Les mando un beso y gracias.